Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 230 del Rincón del Fanático. Señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches. Papá, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Muy buenas noches. Gusto de estar aquí nuevamente en esta emisión 230 del Rincón del Fanático. Como siempre, pues, gustoso. Después un pequeño corte, pero bueno, ya estamos nuevamente al aire con todos ustedes. Y yo, a su vez, pues, presento a nuestro invitado de siempre, nuestro querido Ángel Gómez, que nos va a apoyar el día de hoy también en esta emisión. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Iván, buenas noches, Roberto, encantado de estar de nuevo en el Rincón y que sea un gran podcast. Así va a ser, muy bien. Pues vamos con las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Iván, a ver, platícanos, ¿qué noticias traes en esta ocasión? Bueno, Roberto, esta semana, pues bueno, como tenemos un pequeño atraso de una semana, obviamente, pues hablar sobre, bueno, cosas muy interesantes. Pues tenemos las finales de la NBA, pues una final pues que todo el mundo esperaba, obviamente con una balanza, creo que esta vez a favor de Golden State. Pero bueno, vamos a estar hablando de esos dos primeros partidos que obviamente estuvieron bastante interesantes, pues. Eso por un lado. También vamos a tener algo de, tuvimos el fin de semana, tuvimos motociclismo, el Gran Premio de Mugello en Italia. Vamos a tocar también brevemente, hacer un breve también paneo por ahí. Por supuesto, hablar de las Grandes Ligas, que siempre semana a semana estamos pues, transmitiendo todo lo que va aconteciendo, algunos movimientos, algunas lesiones, un poquito sobre fantasy, los cambios, en fin, muchas cosas que nos competen. Pues bueno, también tenemos que hablar sobre fútbol, porque se jugó la final de la Champions en Cardiff, y también, bueno, vamos a estar también comentando sobre este partido final. Y bueno, mira, lo que vaya saliendo, las noticias que vayan saliendo también poco a poco en el programa, pues las iremos soltando. Obviamente, pues, todo muy muy interesante. Ángel, ¿tu noticia o qué nos quieres comentar para hoy? Bueno, yo tenía un temita que me pareció interesante, así como arrancamos la otra vez con los términos beisboleros. Me traje aquí uno que me pareció simpático, que son los apodos en el béisbol. Yo tengo aquí algunos apodos que les voy a hacer un test a cada uno de ustedes a ver si recuerdan estos peloteros. Después, siguiendo con las Grandes Ligas, hubo dos hazañas muy interesantes en la semana que acaba de terminar. Uno es el jonrón número 600 de por vida del dominicano Albert Pujols, que lo mete en un grupo muy exclusivo de peloteros. Y el otro es otro dominicano, el pitcher Edison Volquez, que lanzó el primer no-hitter run de esta temporada. Eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo por ahora. Me parece muy bien. Entonces, ya dijeron ustedes realmente las noticias. Obviamente vamos a platicar de la NBA. He visto los dos partidos en los cuales va a ganar Golden State. Quiero dar mis comentarios. Quiero que platiquemos obviamente el béisbol. Estoy súper contento por Houston. Acaba de empatar. Bueno, hizo un récord, acaba de empatar un récord que tenía desde 1989. Quiero platicar de eso y obviamente que platiquemos de la Champions, que platiquemos de aquellos que no le van al Real Madrid y que se arden, de eso y mucho más. Ok, Claro que sí, claro que sí. Vamos a estar contando muchas cosas interesantes en la cursa programa. Y bueno, esta semana creo que no tenemos nada. Hace rato no tenemos nada de la NFL, pero bueno, siempre saldrán por ahí algunas cositas que quizás podremos estar comentando. Muy bien, por supuesto. Pues venga, Iván, Ángel, vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático. Vamos a entrar de lleno, obviamente, con las noticias que nos competen. Y bueno, ¿qué les ha parecido esta final, este comienzo de la final inédita, pues, que ya va por 3 años consecutivos, pues nos están dando estos dos equipos de Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers. A ver, comienzo contigo, Roberto. Ok, pues he visto ambos partidos de la final de entre Golden State y Cavaliers. Y lo que sí te puedo decir es, bueno, fuera del amplio margen de victorias que han tenido Golden State sobre Cleveland, sí te puedo decir que el factor por el cual Golden State ha hecho lo que ha querido con Cleveland no es otro más que Kevin Durant. Kevin Durant, mis respetos. O sea, cuando le hacen marca, dejan a otros jugadores disponibles y está ahí Curry lanzando de 3, Thompson. Y de igual manera, cuando no le hacen marca, ¡pum!, se cuelga. ¿Cuántas veces hemos visto a un LeBron James que está deshabilitado, en el cual trata de bloquear a Kevin Durant y no puede? O sea, yo creo que aquí el factor esencial, Iván, es Kevin Durant, que a diferencia del año pasado, sí eran dos equipos muy similares. Hoy son dos equipos muy similares, pero Golden State más uno, que es Kevin Durant. Esa es la ventaja por la cual Golden State está haciendo lo que quiere con Cleveland. ¿Tú qué opinas? Sí, no, definitivamente. Ese es el ingrediente que le faltaba a este equipo y obviamente iba a ser así. Le faltaba ese toque y bueno, ellos contrataron a Kevin Durant obviamente con esa intención, pues, de que le diera ese extra, pues, que tiene este equipo. Porque no solamente es Durán y Curry, también hemos visto lo que ha hecho Klay Thompson también, ¿sabes? También cuando ha metido unos triples importantes, cuando los demás están marcados, todos han aportado su granito de arena, pero indiscutiblemente la adición de Durán es la diferencia. Y yo creo que va a ser muy difícil que Golden State pierda esta final, te lo digo honestamente. ¿Aunque? Porque está muy bien. Ajá. No, sí, aunque recuerda nada más que lo mismo dijimos el año pasado, iba ganando 2-0, o 3-1. Eso iba a decir, el año pasado se fueron a Cleveland y en Cleveland vino la remontada, así que no den por muerto al rey LeBron antes de que lo tengan realmente enterrado. Bueno, o sea, no, sí, pero Sí, perdón, pero no dimos por muerto a Cleveland. Eso es a lo que yo quería llegar. No, pero exactamente, pero es que el año pasado no estaba Kevin Durant, esa es la gran diferencia, y de eso es lo que estamos hablando, que la adición de Durant para mí es el punto de inflexión de aquí, esta serie. Aquí no hay nada que hacer, o sea, realmente esa es la balanza, ese es el peso que mueve la balanza, hacia un lado. Yo creo que esto va a ser, yo creo que esto a mí me huele a barrida, honestamente. Okay. Pero pues mire, es una opinión muy personal. Para mí esto es una barrida. Pero si llega a ser barrida, juegan mañana y juegan el domingo. Entonces, para el próximo podcast ya veríamos si realmente fue barrida o no, si quedaron 4-0, 3-1 o están 2-2. El chiste es de que lo vamos a ver. Ahora, nada más quiero comentarles algo. Kevin Durant gana en esta temporada 26.5 millones de dólares. LeBron James gana 30.96 millones de dólares. Pero Stephen Curry gana 12 millones de dólares. ¿Sí? Kevin Durant no tiene el gran sueldo que tiene LeBron James, sin embargo, está haciendo lo que quiere. Entonces, y lo tiene muy bien merecido esta cantidad de dinero, ¿no? Sí, no, por supuesto. Kevin Durant tiene algo muy importante, que es lo que está demostrando en la cancha, que es que tiene hambre de un anillo. Kevin Durant rechazó ofertas para ganar más dinero, como por ejemplo el equipo de los Knicks, que se lo quería llevar, como por ejemplo el equipo de Chicago, creo también que se lo quería llevar, y él aceptó menos dinero con el salary cap y todo eso para ir a los Warriors. ¿Por qué? Porque quería el anillo. Ninguno de los que están en cancha tiene más hambre de anillo que Kevin Durant, que no tiene ninguno, y que es uno de los grandes jugadores de la actualidad, que le falta el anillo. Claro, y eso es muy importante. Porque sí, si recuerdas, Oklahoma tuvo una final, creo que hace 2 o 3 años, contra Miami, contra LeBron James, sí, en el cual ganó Miami. Entonces, obviamente Durant, pues obviamente quiere eso. Entonces, el hecho de llegar al Golden State, pues ya, ahorita ya está cumplido con un primer paso, que es haber llegado a la final. Entonces, yo creo que esa hambre lo va a hacer ganar el anillo, y ya después puede renegociar un contrato mayor. Sí, bueno, de verdad que sí, pero sí, es un sueldo muy elevado, y Curry también seguramente pedirá un poco más de sueldo, y bueno, quizá puede ser. Yo la verdad que estoy convencido de que esto no va a estar arriba, ni mucho menos. Cleveland va a dar un golpe en la mesa ahí en su casa, y esto yo creo que sí lo va a ganar Golden State, pero eso en un máximo de 6 o de 7 juegos, pero barrida nunca. Bueno, está bien. Por eso es que este es un programa con un amplio criterio de opiniones, cosa que me parece muy buena. Y bueno, yo creo que sí tienen para barrer, ¿ok? Yo creo que sí tienen para barrer. Bueno, eso lo veremos, y el tiempo nos dará la razón. Eso. Dígalo ahí, Roberto. Así es, el tiempo nos va a dar la razón. Así es, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, no nos queda más que esperar. El juego 3 creo que es el día mañana, ¿cierto? El día, sí, así es, mañana juega. Ok, mañana juega. Entonces, bueno, esperemos que... Yo creo que lo que suceda en el juego de mañana va a marcar el rumbo de esta serie, honestamente. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Muy bien. Bueno, entonces brinquemos de la NBA, y bueno, vamos a pasar para el béisbol, para que entonces Ángel nos comente lo que nos traía por ahí, que me parece muy muy interesante y muy jocoso, porque obviamente es un tema pues que a lo mejor mucho de nuestra audiencia pues a lo mejor conocer a alguno, otros no conocer a ninguno, y bueno, para eso es muy interesante pues que podamos ver esta sección. Adelante, Ángel. Así es. Gracias, Iván. Mira, me puse a pensar entonces en esa sección que creo que fue muy exitosa, la de los términos beisboleros, sí, que algún día lo vamos a repetir. En esta oportunidad yo me quise traer el tema de los motes o de los sobrenombres o de los apodos, como lo queremos llamar, que es muy usado en el béisbol, no solo en Latinoamérica, también en Estados Unidos. Y entonces me traje aquí algunos y quería, en honor a Roberto, empezar con algunos peloteros mexicanos. Como por ejemplo el Titán. Todos conocemos al Titán, ¿verdad, Roberto? ¿El Titán? Puta, le tengo miedo a Ángel ahorita con esto. No sé quién es. No puede ser, Roberto. Hasta te propuse un trade con él, inclusive. El Titán. Este mexicano que está en Los Ángeles Dodgers. Ajá, correcto. Adrián, no, Alejandro. Adrián González. Adrián González, sí. El Titán. Adrián González, que Iván te quería cambiar, Iván te lo quería cambiar por Trea Turner. Pero te das. Mal recuerdo. Un trade de esto. El Titán era un peloterazo hasta el 2010, y del 2010 para acá ha ido bajando estrepitosamente su bateo. Este sí, Roberto, muy fácil. El pitcher más famoso de la historia del béisbol mexicano le decían el Toro. Fernando, el Toro Valenzuela. Ese mismo. El Toro, bueno, todo un espectáculo a la hora de montarse ahí en la lomita del Dodger Stadium. Y bueno, y creó un término que se llamaba la Fernandomanía. La Fernandomanía, pues era, bueno, cuando Valenzuela iba a lanzar, bueno, se llenaba el estadio, pues no solamente la colonia de mexicanos, sino también pues de todos los países y, por supuesto, los estadounidenses allá de la zona. Pues entonces iban a ver lanzar a Valenzuela, que tenía la característica, aparte de que era gordito y era no de mucha estatura, pues entonces cuando él lanzaba hacía como una pausa y miraba, los ojos los dirigía al cielo. No sé si ustedes se acuerdan de ese movimiento. Sí, totalmente. Claro. Bastante peculiar. Bueno, pero un gran pitcher, ganador del Cy Young, ganador del Novato de Oro, del Novato del Año. Empató un récord que tenía muchísimos años, con 5 o 6 ponches seguidos, un juego de estrella. Bueno, todo un personaje, y tengo entendido que hoy en día es comentarista de televisión. Lo he visto por ahí en alguna serie del Caribe, etcétera. Sí. A ver, el último pelotero mexicano que tengo aquí. Perdona, dime. Antes de eso, no nada más se abarrotaban el estadio donde iba a jugar Valenzuela, sino aquí en México, mucha gente que no veía el béisbol se ponía a ver los partidos de Fernando Valenzuela solamente porque él jugaba. Entonces, nada más ese comentario. Ahí está. Sí, era todo un personaje. Lamentablemente, a mi entender, abusó mucho del lanzamiento que llaman de tirabuzón, el screwball, que es esa bola que se aleja de los bateadores derechos para el pitcher zurdo, que le dio muchas victorias, pero le dañó el brazo. Y entonces no pudo tener una carrera larga como quizá le hubiera llevado al Salón de la Fama. Entonces la carrera de Valenzuela fue relativamente corta, pero en esos años que estuvo, la verdad que sí, hizo mucho por el béisbol. Sí, o sea, fue corta en la... Okay, a ver. Fue corta en la MLB cuando sí. Se le corta esa carrera es porque La Sorda, creo que así se llamaba el head coach de Dodgers, sí. Él le dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero sí. poner como coach de pitchers. Y él dijo no. Y entonces se vino a la Liga Mexicana, estuvo no sé cuántos años más jugando, pero ya no tenía el mismo efecto que tenía antes, ¿no? Así es. Claro, y me imagino que allá en México debe ser todo un personaje, ¿no? Lo es. Los estadios se llenarían para ver lanzar, sí. Bueno, ese era el Toro. A ver, quizá el mejor bateador mexicano de todos los tiempos, y tiene la característica de que no jugó en las grandes ligas. A él le decían el Superman de Chihuahua. Roberto, ¿quién era el Superman de Chihuahua? Nelson Barrera. Héctor Espino. Héctor Espino. El bateador más poderoso mexicano que he visto, junto con Vinicio Castilla. Vinicio Castilla sí triunfó en las grandes ligas. Héctor Espino no, desconozco por qué no jugó en las grandes ligas, pero sí lo vi más de una vez defendiendo México en Series del Caribe y daba unos batazos, descomunales, un poder extraordinario. Y entonces a él le decían el Superman de Chihuahua, a Héctor Espino. Bueno, voy con Iván. Espera, voy. Ya va, Ángel, pero espérate, te falta otro mexicano importante. A uno que le decían el huevo. Ay, güey. Ah, el huevo Romo. El huevo Romo. Vicente Huevo Romo, sí, señor. Vicente Romo, sí, un gran lanzador. Yo creo que era porque tenía una forma así medio ovalada, un poquito gordito también. Y entonces, pero bueno, qué gran lanzador. En la Serie del Caribe nos tenía locos a los venezolanos, el huevo Romo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, siempre que llegamos. ¿Quién va a pichar? Bueno, el huevo Romo. Iván, voy contigo. Voy con pelotero de los Yankees de Nueva York. Y de primero tengo que nombrar al Bambino. ¿Quién era el Bambino? El gran Bambino. O llamado también le decían el. Tenía varios apodos, pero era conocido como el gran Bambino. Nada más y nada menos que Babe Ruth. Babe Ruth, que de hecho todo el mundo le dice Babe Ruth, pero Babe no era su nombre, por supuesto. Babe era su apodo, además de Babe, era el Bambino en italiano, que es lo mismo, el bebé. ¿Y por qué era el bebé? Bueno, porque a él lo tomaron bajo su tutela unos curas que tenían un colegio católico allá en la ciudad de Baltimore, de donde era él. Y entonces, bueno, él era pequeño en edad, pero era grande de tamaño y era, por supuesto, que tenía mucho poder al bate. Él descubrió que él podía jugar al béisbol y podía batear la pelota muy lejos. Entonces, le decía el Bambino porque él jugaba con peloteros de mucha mayor edad que él y, bueno, y lo hacía muchísimo mejor que todos los adultos. Y el otro apodo que tenía era el Sultán del Bate, The Sultan of Swat. Tenía tres apodos. Y como cosa curiosa, este apodo del Bambino dio origen a un término beisbolero. El término beisbolero es el bambinazo. Y entonces el bambinazo, pues, es el cuadrangular, que era el batazo por el cual se le conocía, era la marca de fábrica de él. Su nombre verdadero era George Herman Ruth, quizás el mejor pelotero que ha habido en la historia, y el quien se dice que devolvió a los aficionados al parque cuando... después de un escándalo de 1919, donde los Medias Blancas de Chicago entregaron la Serie Mundial, entonces el público reaccionó contra eso y no estaba yendo a los parques. Y la gente empezó a volver al parque para ir a ver al Bambino y sus batazos. Entonces se le conoce también como, digamos, se le dice, pues, que es el que salvó al béisbol. El gran Bambino Babe Ruth. A ver, Iván, con el Bambino jugaba también el Caballo de Hierro. Wow, el Caballo de Hierro. Caballo de Hierro, primera base de aquellos Yankees del 27. Estableció un récord de juegos consecutivos que estuvo vigente hasta los años 80. Lou Gehrig. No sabe. Lou Gehrig, el Caballo de Hierro. Ajá, yo pensé que tenía otro apodo. Lou Gehrig era el Caballo de Hierro porque justamente por esa capacidad de jugar muchísimos juegos consecutivos, que llegó hasta 2130 juegos, récord que estuvo vigente durante alrededor de 60 años, hasta que otro inmortal, Cal Ripken Jr., lo batió en la ciudad de Baltimore. Entonces, ese era el Caballo de Hierro. Babe Ruth era el tercer bateador de esa, lo que llamaban la fila de asesinos, y Lugeri era el cuarto bateador. Entonces, uno que dio origen a un equipo de fantasy, bueno, el Yankee Clipper. Ajá, sí, el Yankee Clipper era Joe DiMaggio, uno de los jugadores más elegantes que se han visto, con una gran defensiva en el jardín central, y también pues de los Yankees de Nueva York, ya un poco más adelante, más en los años 50. Es conocido, entre otras cosas, porque estableció un récord de, que está vigente todavía, de juegos consecutivos bateando de hit. Es un récord que es bien difícil de batear, sobre todo actualmente, porque los bateadores tienen que enfrentarse, a diferencia de lo que lo hacían en el pasado, tienen que enfrentarse en cada juego a dos, tres o más lanzadores. Eso no le permite a los bateadores hacer los ajustes como si lo hacían en aquella época, porque los pitchers lanzaban completo. Entonces no estoy diciendo que por eso el récord de DiMaggio no tenga mérito, tiene muchísimo mérito, pero por eso mismo, por la circunstancia del juego ahorita, cómo se manejan los bullpen, yo creo que es bien difícil que aparezca por ahí un bateador que rompa ese récord. Otro Yankee, Iván, le acaban de retirar su número, el capitán. El capitán. Derek Jeter. El capitán Derek Jeter, sí, señor. Uy, uno de los grandes sobre todo. Te ha salvado cañón, Iván. El profesor Ángel está que duro. Bueno, porque lo que pasa es que le estoy dando los tips. Sí, bueno, Derek Jeter, le acaban de retirar el número, por cierto. Una ceremonia muy bonita que hicieron ahí, donde habían pues algunos de sus compañeros que jugaron Serie Mundial con él, y estaba Mariano Rivera, y estaba Ernie Williams y toda esa gente. Claro, el capitán, pues cierto, entonces era. Que por cierto, ese partido lo ganó Houston, nada más para. Pero bueno. Sí, arriba. Pero con este Yankee que tengo aquí, que es el último Yankee. Bueno, no, tengo otro Yankee más. Con estos dos Yankees que tengo aquí, creo que te voy a raspar, Iván. A ver, el primero. Un pitcher de gran velocidad que le decían el relámpago de Luisiana. Relámpago de Luisiana. Wow. Wow. El relámpago de Luisiana. Wow. Creo que me pasaron como una recta. El relámpago de Luisiana. El relámpago de Luisiana era el zurdo Ron Guidry. Ay, Ron Guidry, que también tuvo una carrera relativamente corta, pero bueno, en esos años que estuvo ahí en Nueva York, hizo grandes temporadas. Tuvo una temporada que yo lo recuerdo que ganó 25 juegos y perdió 3. Una barbaridad. Una efectividad uno y algo. Por supuesto que ganó el sello. Y el último Yankee que tengo acá, que es uno de los peloteros más perro calientes que yo he visto en el béisbol, pelotero de estos arrogantes, pelotero que todo tenía que ser alrededor de él, y por supuesto que su apodo tenía que ver con ese carácter, y el apodo de él es el palito que mueve la bebida. Iván, jugó con los Yankees, jugó con los Atléticos de Oakland. El palito que mueve la bebida. ¿Será Reggie Jackson? Ese mismo es. El palito que mueve la bebida, bueno, cuando tú tienes un trago y entonces es un cóctel de esto que hay que moverlo, que hay que agitarlo. Ese palito que mueve la bebida, Reggie Jackson, él mismo se llamaba así. Así mismo, el palito. Yo soy el palito que mueve la bebida. ¿Te parece? ¿Qué tal? Uno de los bateadores más poderosos que ha habido en el béisbol. Y por cierto, que se ponchaba muchísimo. Tiene el récord de ponches de por vida también. Sí, señor. Bueno, vamos con el béisbol venezolano. Este es un pelotero que jugó aquí, que es, bueno, todo un, digamos, un personaje, un pelotero importado, pero que le tiene mucho cariño, sobre todo los fanáticos de Magallanes. ¿Quién era la Cobra, Iván? La Cobra, jugador, por cierto... Sí. Emblemático de los Piratas de Pittsburgh, de aquella generación de Willie Stargell, de Mitchell Page, este, nada más y nada menos que David Parker. Fue campeón bate aquí en Venezuela, este, batió en una temporada 400 puntos, este, y era junto con Mitchell Page, a ellos dos lo llamaban el Poder Negro. Ellos tenían un apodo particular para ellos dos, y era el Poder Negro, que venía, uno bateaba después del otro. Algo así como Baby Ruth y Lou Gehrig, eran la Cobra y Mitchell Page. Uno de los peloteros que a ti más te gusta, bola 8. ¿Quién es bola 8? ¿Eh? Ese jugador, sí, bola 8, este, es un pitcher derecho de los Leones del Caracas, Juan Carlos Gutiérrez. Ahí está. Que no se ha podido establecer en las grandes ligas, sube y baja, pero este, cuando viene por ahí con la recta, pues la pone cerca de las 100 millas por hora. Y bola 8, pues bueno, me imagino que le dicen es por el color de su piel, ¿no? Pero bueno. Claro, seguramente. Es un apodo ahí medio racista, pero a él le gusta. Aquí, ¿sabes que aquí en Venezuela no andamos con eso de racismo? Aquí le decimos a la gente negro de cariño, ¿no? Sí. Bueno, otro de los Leones de Caracas, Iván, gran defensor, le dicen Manos de Seda. ¿Quién es Manos de Seda? Manos de Seda, pero ya está retirado. Manos de Seda. Está retirado y es uno de los grandes shortstop de toda la historia. Sí, que jugó para los Indios de Cleveland, que jugó con una serie, con una cantidad de equipos antes de su retiro. Nada más y nada menos que Omar Vizquel. Omar Vizquel, uno de los mejores sobre todo que ha producido el béisbol venezolano. El béisbol venezolano se ha caracterizado por producir excelentes campo corto, entre ellos Luis Aparicio, que es hasta ahora el único venezolano en el Salón de la Fama. Este Vizquel, yo lamentablemente creo que va a recibir votos por el Salón de la Fama, pero creo que no va a entrar. No va a entrar porque con la cantidad de años que tuvo y no tiene números así ofensivos importantes, sí tiene unos números defensivos extraordinarios, tiene un porcentaje de fildeo por vida de los mejores de la historia, pero yo creo que no le va a dar para llegar al Salón de la Fama. Bueno, ojalá me equivoque. Otro que jugó con el Caracas y con otros equipos, defensor de la segunda base, y le decían el Indio. El Indio, sí señor, el Indio, Jesús Marcano Trillo, que jugó con los Phillies de Filadelfia e inclusive fue jugador más valioso de aquel playoff, precisamente contra los Astros de Houston, sí. Si no me equivoco. Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Era un jugador de segunda base muy, muy eficiente, y él tenía una característica, que él agarraba la pelota, él agarraba el rolling, y antes de tirar a primera, él miraba la pelota. Correcto. Se ponía la pelota en la mano y la miraba. Como que si estuviera concentrándose, fuera que si era tiro primero. Ok, defensor de la segunda base también, quizá el mejor segunda base junto con Trillo. ¿Quién era el maestro, Iván? El maestro. Bueno, sí. De los gigantes del Magallanes. Sí, ese tiene que ser Gustavo Gil, indiscutiblemente. Gustavo Gil. El maestro Gustavo Gil, que no pudo jugar, creo que jugó una temporada nada más en Grandes Ligas. No tuvo la carrera exitosa que tuvo el Indio, pero bueno, uno de los grandes segunda base de nuestro béisbol. Y uno que sí llegó a las Grandes Ligas y bueno, todavía está ahí dando de qué hablar, y para mí que sí, sin duda alguna va a llegar al Salón de la Fama. ¿Quién es el muchacho de la película, Iván? El muchacho de la película. Wow. Sí, señora. Apodo que se lo puso Beto Perdomo, el desaparecido Beto Perdomo. El muchacho de la película, de los Tigres de Aragua y de los Tigres de Detroit. Bueno, debe ser Miguelito Cabrera, entonces. Sin duda alguna. Miguelito Cabrera, de la película. Es el película. Sí, señor. Ok, eso eran los peloteros. Pero te falta uno muy importante. Ajá, dime. Te faltó uno muy, muy, muy importante, apodado El Gran Gato. El Gran Gato, ese es Andrés Galarraga. Exactamente, Andrés Galarraga, El Gran Gato. Jugador que, bueno, muy en cine batió, no pudo llegar a los 400 jonrones, pero fue un jugador que inclusive fue líder bate en la Liga Nacional, y formó parte de aquel temido cuarteto cuando jugaba en Colorado, conformado por Vinicio Castilla, sí. Dante Bichet, y él mismo, ¿no? Le decían los asesinos de la calle Blake. Exactamente, los asesinos de la calle Blake, porque esa es la calle donde queda el Coors Field. Entonces los asesinos de la calle Blake eran Vinny Castilla, Larry Walker. ¿Y quién era el otro? Larry Walker, Vinny Castilla, Dante Bichet. El otro. Eran cuatro. Dante Bichet, sí señor. El asesino en la calle Blake. Muy bien, entonces este tampoco lo vas a adivinar, así que te lo digo de una vez. El líder en hits de todo el béisbol tenía un apodo llamado Charlie Hustle. Charlie Hustle era el apodo de Pete Rose. ¿Y por qué Charlie Hustle? Bueno, lo de Charlie no lo sé, pero lo de Hustle era porque cómo le ponía a cada jugada, daba gusto ver jugar a Pete Rose. A él le daba un boleto y salió corriendo para primera base. Cuando el romance se tiraba, siempre se tiraba de cabeza, que no es recomendable porque eso conduce a lesiones, pero era su manera de jugar el béisbol. Él tiene una jugada, es un juego de estrella. Cuando el juego de estrella no se jugaba absolutamente nada, no te daba, digamos, la ventaja de localía para la serie mundial, no te daba nada de eso. Bueno, en un juego de estrella que la gente lo jugaba así, digamos, por obligación. Pete Rose lesionó en una jugada en el home, se lanzó con todo lo que él tenía, se lanzó contra el catcher Ray Fossey, que estaba cuidando el home, y prácticamente lo retiró del béisbol, porque él cayó así, se lastimó el cuello, y bueno, a partir de ahí tuvo casi que dejar el béisbol el bueno de Ray Fossey. Bueno, voy con mi equipo de los Orioles de Baltimore, miembro del Salón de la Fama. Iván, ¿quién era la aspiradora humana? La aspiradora humana, ese tiene que ser, ¿sí te acuerdas? Tercera base, ¿no? Sí. Ese era Bruce Robinson, si no me equivoco. Bruce Robinson, sí señor, el mejor tercera base de la historia, reconocido pues por todos los analistas. Era un buen bateador, no era un gran bateador, pero bueno, tenía poder ocasional, pero él se caracterizaba era por su gran defensa, hasta el punto de que este apodo se le puso en una serie mundial contra los Rojos de Cincinnati. Bueno, los bateadores de los Rojos batearon de todo por la esquina caliente, y bueno, y Robinson hacia adelante, hacia atrás, saliendo hacia la raya de foul, tirándose entre tercer y short. Bueno, lo sacaba todo y esto, cada uno de out en la primera base. El gran Bruce Robinson. De los Astros de Houston, entre otros, también estuvo con Texas, también estuvo con los Mets y también estuvo con los Angels. Iván, ¿quién era el Expreso? Wow, el Expreso. Wow, ahí sí me raspaste, el Expreso. Te doy un dato que por ahí lo vas a adivinar. Es el dueño del récord de ponches de todos los tiempos. El pitcher que más ha ponchado en la historia. Sí. Y también es el que ha dado más boletos. Tiene el récord bueno y el récord malo. Nolan Ryan. Ese mismo es. ¡Venga, ah, no manches! ¡Venga, mira! Muy bien. Estuve oyendo un teclado ahí, así que para mí que alguien estaba buscando eso en Google. No, te lo dije, sí, el teclado era yo, pero estaba escribiendo otra cosa. Pero es que me acordé de... No sabía si era Nolan Ryan por mayor ponches, pero sí me acuerdo que él tiene el récord de más envasados. Sí, claro. Sí, de más boletos, sí. Y bueno, y el récord de ponche, yo estoy seguro de que ese el poncho más de 5.000 bateadores. Estoy seguro que ese es uno de los récords que nunca será batido. ¿Por qué? Porque hoy en día los lanzadores los cuidan mucho, los ponen a lanzar 5 innings, 6 innings, y acaso 7 innings, y por más que tú ponches, seas un gran ponchador, si tú no lanzas 9 innings, es muy difícil que tú tengas, digamos, de una manera consistente, 300, más de 300 punchados, que es lo que tú requieres para batir ese récord de Nolan Ryan. Por eso yo creo que ese récord nunca va a ser batido en la historia. Ese era el expreso. Y bueno, y así como era el expreso, también había otro que también era de Texas, que también lanzaba con gran velocidad, que también ponchaba muchos bateadores, y que también lanzó en Houston, que era el cohete. ¿Quién era el cohete, Iván? El cohete, The Rocket, nada más y nada menos que Roger Clemens. Lamentablemente creo que no va a llegar al Salón de la Fama porque tiene los números para llegar, pero este tema de las sustancias prohibidas, donde él inclusive estuvo metido en un juicio y cometió perjurio ante el Senado, una cantidad de cosas, yo creo que todo eso lo va a alejar del Salón de la Fama. Pero bueno, uno de los pitchers que a mí me dio mucho gusto verlo, yo también vi al Expreso en los últimos años de su carrera, pero bueno, el cohete lo vi en toda su carrera, en su mejor época, que era cuando estaba con Boston. Boston era, bueno, imbatible. Recuerdo un partido de 20 ponches, inclusive. Tiene un partido de 20 ponches, sí señor. Y después, cuando ya estaba más veterano, agarró un segundo aire, que fue cuando llegó a los Blue Jays. Y en los Blue Jays, bueno, comenzó a ponchar gente de nuevo, en grandes cantidades, y ganó el Cy Young y tal, qué sé yo. Bueno, uno de los grandes lanzadores de la historia, pero tiene ese gran peso, esa losa sobre su espalda, que es lo de las sustancias prohibidas. Bueno, quizá el mejor pelotero latinoamericano de la historia, miembro del Salón de la Fama, miembro de ese gran equipo, los Piratas de Pittsburgh, junto con Will Stargell. Ajá, el Cometa de Carolina, ese mismo. Chingale, gané todos los veces, Iván, no manches, hoy sí. Roberto Clemente le decía el Cometa de Carolina. Carolina es el pueblo donde él nació, allá en Puerto Rico. Y bueno, y es definitivamente el mejor pelotero de Puerto Rico y quizás el mejor pelotero también latinoamericano. Aunque hay otros grandes, como Luis Aparicio, como Juan Marichal, que también están en el Salón de la Fama. Pero Clemente, la verdad que los números que puso en la carrera que tuvo, que bueno, que lamentablemente quedó corta por ese accidente que donde él falleció. Pero bueno, batió exactamente 3.000 hits. Y hicieron una excepción. Cuando él murió, no esperaron los 5 años para meterlo al Salón de la Fama, sino que lo metieron de manera póstuma inmediatamente. Y bueno, el último apodo que tengo aquí es alguien que todos sabemos quién es, recientemente retirado, el rostro durante muchos años del equipo de Boston, el Big Papi. Todos sabemos quién es el Big Papi. Una persona de una gran calidad humana, un gran bateador. Tenemos nuestras dudas. ¿Hay quien? No, el Big Papi era David Ortiz. Sí, lo tuve el año pasado. Sí, tanto trade que te propuse por él y no quisiste nunca. No, claro que no, que gracias a eso me quedé en segundo lugar de la quiniela. Así es. Ok, bueno, espero que les haya gustado pues esta sección. Mucho. Me pareció muy simpática los apodos en el béisbol. Sí, no, es un deporte de apodos. Me sentí como si tú fueras el profesor y yo el alumno. Sí, me agrada. Tuviste ahí dos intervenciones muy importantes, Roberto. Gracias. Bueno, si me permite, yo quería tocar entonces dos hitos que hubo en la semana. Uno de ellos fue el dominicano, ambos son dominicanos, estos dos protagonistas. El primero fue Albert Pujols, que bateó su home run número 600, por cierto, fue un gran slam, y se une a este grupo exclusivo de bateadores que han llegado a esa cifra y la han pasado, por supuesto. Barry Bonds, que es el líder de todos los tiempos, después viene Hank Aaron, después viene Babe Ruth, después viene Alex Rodríguez, después está Willie Mays, Ken Griffey Jr., Jim Tomey y Sammy Sosa. A esto se le une, a este grupo exclusivo, se le une ahora el dominicano Albert Pujols, que, bueno, enhorabuena para él, bateó su honrón número 600, el mayor porcentaje pues, de estos batazos, todos lo sabemos, lo dio con el equipo de San Luis, donde estuvo la mayor parte de su carrera, pero, bueno, ahorita está con el equipo de los Angels, firmó un gran contrato, donde va a estar hasta el 2022, ya no es el mismo bateador de antaño, ya no es tan temible, pero bueno, todavía mantiene obviamente su poder y lo demostró pues en este partido donde nada más y nada menos que un gran slam, y es el primero, por cierto, el primero de este grupo exclusivo de los bateadores más de 600 honrones que se une al club con un batazo de vuelta entera con tres en las almohadillas. Entonces, bueno, enhorabuena pues para el dominicano Albert Pujols, que yo no sé si ustedes quieren agregar algo de este gran pelotero dominicano, Iván. No, bueno, sí, Pujols realmente fue peloterazo. Pero como tú dijiste muy bien, sus mejores años fue con el equipo de San Luis, allá en el Busch Stadium. Personaje muy querido en San Luis, pero bueno, así es el béisbol también es un negocio y obviamente pues tenía que salir en algún momento de ese equipo. Entonces, bueno, excelente. Y bueno, y la otra que nos comentas, pues me imagino que es el Nojino Run de Edison Volque, que no es un lanzador que no estemos acostumbrados a verlo lanzar ese tipo de partidos, ¿no? Pues siempre es un lanzador que es muy castigado, da mucho boleto, pero bueno, tuvo su noche y bueno, enhorabuena por él. Sí, señor. Edison Volquez tenía un récord bastante curioso, tenía un récord de 0 ganados y 7 perdidos antes de lanzar su noveno run. Entonces, él declaró que él estaba muy motivado, digamos, porque el día que él le tocaba lanzar iba a ser el cumpleaños de su amigo Jordano Ventura, que como todos sabemos, falleció en un accidente de automovilismo allá en la República Dominicana, y él era gran amigo de Volquez. Ellos dos estaban en el staff de los Royals, que ganaron la Serie Mundial en el 2015, y bueno, el amigo Volquez pues le tocó justamente ese día. Él había puesto en las redes sociales, bueno, este juego va dedicado a ti, Jordano, algo así, y entonces bueno, después de que terminó, que lanzó pues esa roya, pues los periodistas lo abordaron y él estuvo pues, rompió en llanto pues recordando a su amigo Jordano. El juego en cuestión lo lanzó contra el equipo de Arizona, y bueno, como es bastante común en estos tipos de juegos, siempre hay alguna jugada defensiva que se destaca, y en este caso fue el segunda base Eddie Gordon, que se lanzó de cabeza para atrapar un matazo, un rolling del jugador Rey Fuentes que se iba a hit, pero lo logró sacar en primero. Como dato curioso, el primer bateador del juego dio un rolling y Volquez fue a primera base a recibir el lanzamiento y chocó con el corredor de apellido Fuentes. Entonces, eso fue la primera jugada del partido. Y esa colisión, digamos, no, obviamente no le produjo pues que tuviera que salir al juego, pero sí le produjo que estuvo lanzando con un dolor en el tobillo durante todo el partido. Y entonces, bueno, él lo que dice fue que sí, que tenía dolor, pero que cuando estaba ahí en el morrito, lo que hacía era concentrarse en lo que tenía que hacer y entonces se olvidaba del dolor. Y entonces, bueno, también las felicitaciones, por supuesto, para Edison Volquez, que bueno, ojalá pues pueda darle vuelta a esta mala temporada que ha tenido, que tiene ya hasta 7 perdidos, pero ya ganó 2, y bueno, uno de ellos por la vía del Nojino Run, que es junto al juego perfecto, es lo mejor que siempre espera lanzar un lanzador. En este caso fue en el estadio Los Marlins, Iván y Roberto. Uh-huh. Excelente, muy bueno. Bueno, Dicho esto, vamos a entonces hacer un breve paneo rápido para poder hablar de los temas que nos faltan. Vamos a ver cómo va la tabla de posiciones, ¿verdad? Tenemos en la en el este del americano, tenemos a los Yankees de Nueva York, a los gloriosos Yankees de Nueva York, con el mejor récord ahorita, bueno, del este, obvio. Ojo, no quiero tener problemas con Roberto porque sabemos que su equipo está con el mejor récord de la americana. Pero en el este, los Yankees están liderizando con 32-22, ¿ok? Dos juegos por encima de los Medias Rojas de Boston, que se han recuperado bastante. No así el equipo de Baltimore, que ha caído estrepitosamente, cosa que predije, por cierto. Cosa que predije. Y Roberto lo sabe porque lo dije. Bueno, dime cuánto está. A tres juegos y medio. Tres juegos y medio. ¿Cómo que este? No mames. Tres juegos y medio, por Dios. O sea, bueno. Bueno, tres juegos y medio. Eso se recupera en una sola serie de tres juegos. Que vienes ahí, que estrepitosamente. No, vale, vamos a respetar la audiencia, ¿qué es eso? La gente va a pagar el podcast y se va a poner hoy otra cosa. Roberto, dime tú. Tres juegos y medio. Y ya Boston que venía de último. Mira cómo ha venido subiendo. O sea, bueno, ni modo. Por cierto, los Medias Rojas le ganaron a los Yankees hoy 5-4. Están en el tope de noveno, por cierto, y está perdiendo los Yankees 5-4, justamente. Lo que pondría justamente a los Boston, los pondría a un juego, ¿ok?, de empatar la punta. Pero bueno, es un comentario aparte. En la central, bueno, Minnesota sigue en la punta, empatado con Cleveland, a diferencia de un juego, y Detroit a dos juegos y medio. Los demás, para mí, no cuentan. En el oeste hay un equipito ahí de los Astros de Houston que tiene 42 ganados y 16 perdidos. Y bueno, el que le queda más cerca, o mejor dicho, el que le llega más cerca, está a 14 juegos. En este caso, Anaheim o los Marineros de Seattle. Hola. Y bueno, y por último, pues Texas y Oakland. A ver, Roberto. A ver, yo tengo que comentar de Houston. Estoy súper mega contento. Nunca había visto a un Houston como lo estamos viendo. No nada más lleva una racha de 11 victorias al hilo. Empató un récord que hizo en el 89, en el cual hizo 10 victorias fuera de casa. O sea, wow, estoy impresionado. Estoy viendo ahorita justamente que va ganando Houston a Kansas 7-3 y es una máquina de hacer carreras, pom, carreras, home runs, Springer, González, Altuve, de repente nada más llegan y en el primer patazo, pum, ya se volaron la cerca. Entonces estoy muy contento, señores, además de que es el único equipo que tiene .724 de porcentaje. Solamente el que se le acerca es Washington con .643. ¡Wow! No manches, estoy súper feliz. Bueno, Roberto, tengo a Springer. Podemos hacer un trade ahí para que tengas a Springer de tu equipo. Ah, deja encuentro a Adrián González y te hago el cambio. Estoy viendo pelotero, Adrián González. Un peloterazo. Claro, veteranazo. Por eso está de agente libre, ¿verdad? Por cierto, en esta división, el equipo de Oakland, que es último, está a 16 juegos y medio. Ahí sí yo creo que pudiéramos decir de que está estrepitosamente abajo. Y déjame decirte por casualidad, la misma cifra, 16 juegos y medio de ventaja con respecto al primer lugar. ¿Sabes qué equipo tiene 16 juegos y medio? El equipo de Yankee Clippers en mi liga de fantasy. Estrepitosamente abajo. Pues trabajo en la roja, como decía el gran Gardel. Adelante, Iván, adelante, comenta. Sí, bueno, comenta. No he tenido una buena temporada, no he conseguido buenos trades, entonces bueno, no estaba a la altura, pero bueno, espero mejorar. Sí. Bueno, tocando entonces la Nacional, Ángel, te la dejo para que la comentes, porque ya yo comenté la Americana. Y bueno, te dejo la Nacional. Sí, la Nacional, bueno, continúa la misma situación en la división del Este. Ahí Washington está escapado. El equipo de los Mets, con todos los problemas que han tenido, problemas de disciplina en Matt Harvey, los problemas de lesiones, etcétera, etcétera, pues bueno, todavía se mantiene en el segundo lugar. Y bueno, y después vienen Atlanta, Miami y Filadelfia. En la división del centro está más interesante la cosa, porque el equipo de Milwaukee está en el primer lugar, pero apenas por medio juego, por encima de los campeones, Chicago Cubs. Los Cubs se han venido recuperando, y bueno, ya están ahí cerca del primer lugar. Cincinnati a 3 juegos, San Luis a 3.5, y Pittsburgh, que no termina de arrancar, está a 4 juegos. Todavía está a una distancia no muy grande del primer lugar, pero tiene ya 4 equipos por arriba del equipo de Pittsburgh. Yo creo que este equipo de Pittsburgh va a ser vendedor en el mercado de verano, y yo creo que McCutchen, su gran estrella, lo van a cambiar a otro equipo a cambio de prospecto. Ese es el feeling que tengo. Los sorprendentes Rockies de Colorado siguen en el primer lugar en el oeste, pero apenas a un juego por encima de los Dodgers, que vienen apretando. El equipo de los Dodgers, bueno, con ese gran picheo que tienen, con esa gran batería y con esos jugadores jóvenes también que tienen, pues entonces están ahí dando la pelea. Esta es una división muy interesante. El equipo de Arizona también está ahí de animador a 2 juegos, y luego hay una gran brecha ahí, como la falla de San Andrés, ahí, entre el equipo de Arizona y San Francisco. Ahí hay 10 juegos y medio de diferencia entre un equipo y el otro. Y entonces estos Gigantes, que bueno, que no terminan de arrancar, a 12 juegos y medio, y San Diego, que era candidato desde que empezamos al último lugar, pues está ahí, también a 12 juegos y medio. Esa es la Liga Nacional, Iván. Sí, señor. Bueno, sí. Bueno. Entonces, bueno, ese es el panorama por los momentos. Y bueno, como siempre, muy interesante, pues, tomar el tema del béisbol. Entonces, si les parece, vamos a hacer un cambio de deporte. Y bueno, nada, vámonos a comentar un tema que yo sé que está un poco álgido para Ángel. Vamos a hablar de la Champions, que se jugó en Cardiff el pasado día sábado. La final entre la Juventus de Turín y el equipo de el Real Madrid. Un partido, bueno, muy interesante, un partido que, bueno, yo honestamente no me imaginaba un marcador tan abultado, tomando en consideración de que los equipos italianos son de por sí equipos que juegan mucho a la defensa y al contraataque. Entonces yo era de los que pensaba que ese partido se iba a ir por la mínima, o quizá un 2-1, algo así un poquito más ceñido, pero bueno, fue realmente un marcador bastante abultado, sobre todo la segunda parte, que fue donde se desencadenó todo lo acontecido. El partido quedó 4-1, y bueno, nada, indiscutiblemente para mí el gol de la jornada fue el gol de Mandzukic. Un golazo, un golazo de chilena, de verdad que de esos que uno no se explica cómo. Sí, exacto. De PlayStation. Sí. Exactamente, uno no me explico cómo esa pelota entró, la verdad. Pero un golazo, definitivamente. Y bueno, nada, Real Madrid este año, pues, completa una temporada bastante exitosa, pues, ganando la Liga y, bueno, llevándose también la orejona. Y bueno, creo que, no sé, bueno, Ángel, corrígeme si estoy inocente o no, pero creo que es la primera vez que un equipo repite la Champions consecutivamente, en 2 años pues consecutivos. Creo que es un récord ahorita en estos momentos. Sí, es la primera vez que repiten. Y debo decir, bueno, yo vi el partido en diferido, no lo vi en vivo. Y fueron como 2 partidos diferentes, porque en el primer tiempo se llegó con una igualada el marcador, y ahí en el primer tiempo vimos la Juventus que estamos todos acostumbrados a ver, un equipo que muerde, un equipo que defiende muy bien, un equipo muy ordenado en todas sus líneas, que cuando se decide a ir al ataque lo hace con peligro, Bueno, pero todo eso desapareció en el segundo tiempo. Yo no sé qué le pasó a la Juventus, pero el equipo que jugó el segundo tiempo fue una caricatura de sí mismo. Buffon que estaba muy nervioso, una defensa que dejaba pasar los contraataques del equipo madridista inexplicablemente. Bueno, yo no sé realmente qué le pasó a la Juventus, si se pusieron nerviosos o qué les pasó. Pero el hecho es que el Madrid les pasó por encima el segundo tiempo, y eso hay que decirlo, la verdad. Sí, también un poco también de suerte en los disparos de gol. Hubo también algo de suerte, porque tocaron, bueno, parte también del juego, ¿no? Pero bueno, se desviaron, pues, haciendo toques en los jugadores defensivos, haciendo que se desviara la pelota también, y justamente, bueno, cayó en unos ángulos que para Buffon era muy muy difícil llegar a esas pelotas. O sea, el disparo de Casemiro, que fue un disparo pero potentísimo, rozó levemente en la pierna de un contrario, y bueno, hizo una especie como de comba, pues hubo un despido y la pelota pues se enterró en el ángulo izquierdo de la portería de Buffon. Fueron dos goles pues que fueron ese tipo. Ahora, los otros dos, y bueno, fueron goles bastante bastante bonitos, pero relativamente fáciles, pues. O sea, realmente no era la Juve que yo esperaba, pues, que iba a dar como más batalla, ¿no? Y sí, bueno, se aflojaron. De hecho, le expulsaron a Juan Guillermo Cuadrado. Me parece que fue una mala técnica del técnico meterlo como suplente, porque Cuadrado estaba demasiado ansioso, y vino a comerse los jugadores, vino a comerse la cancha, y bueno, en dos faltas pues lo expulsaron por doble tarjeta amarilla, y bueno, eso también perjudicó mucho al equipo de Turín, que obviamente quedó con 10 hombres a la defensiva. Pero bueno, sí. Ni modo, o sea, los partidos se ganan metiendo goles, y bueno, los goles los puso el Real Madrid, y bueno, nada, no hay mucho más que decir. Como comentario así al margen, bueno, hay que decir que bueno, que este equipo de Madrid ya hay tres jugadores que están ya fuera, ok, ya eso ya está definido. Hay que ver qué va a pasar con los fichajes próximos, puesto que bueno, la salida de James, de Pepe y de Mariano, pues bueno, eso obviamente eso se veía venir, y quizás en el mercado de fichajes pues con ese dinero que van a obtener, pues a lo mejor pues van a traer jugadores digamos para cubrir esa posición, quizás un central, no sé, pero bueno, creo que Pepe se va para un equipo italiano, si no me equivoco. No, mentira. Se va para el Paris Saint-Germain. Es correcto. Yo había escuchado que se iba para Italia, pero no estoy seguro. Sí. Bueno, no sabemos el destino de James. No, la verdad, no lo sé, pero yo pienso que si no es un equipo italiano, va a ser un equipo de la Premier League. Es lo que suena, pues. Tras bastidores. Pero bueno, se habla para James del Manchester United. Ok, fíjate. Sí, no, es que han habido muchas especulaciones, ¿sabes? Se había hablado también del Chelsea, se habló en un momento, se habló inclusive de la misma Juve también. Pero bueno, eso, tú sabes que los rumores son gratis y generalmente terminan en un equipo totalmente diferente. Así que bueno, nada, esto es todo lo que tenemos que comentar de la Champions. No sé si tienen algún otro comentario. Solamente tengo una pregunta. Siento que son 12 orejonas del Real Madrid en esto. Bueno, según mi número, sí. Sí, no. Serán todos los reporteros especialistas, sí, no sé quién pueda decir lo contrario. Pues yo lo digo y lo refuerzo. Son 12 copas en total, pero no son Champions League. Son 6 copas de Europa. Esto anteriormente se llamaba la Copa de Campeones de Europa, donde solamente jugaba un equipo de cada país. Entonces jugaba el campeón de cada país, por eso se llamaba la Copa de Campeones. Esa Copa de Campeones estuvo vigente hasta el año 92. Y en esa primera etapa, el Madrid ganó 6 copas de esa. El Barça ganó 1. A partir del 93 se llama Champions League, UEFA Champions League. ¿Cuál es la diferencia entre la UEFA Champions League y la antigua Copa de Campeones? Que bueno, ahorita se amplió la participación de equipos. Hay países que otorgan un cupo. Hay países que tienen 2 cupos, 3 cupos, 4 cupos y hasta 5 cupos en algunos casos. Y en algunos casos los participantes tienen que jugar primero, como es el caso, por ejemplo, del que me viene a la mente ahorita, es el Sevilla. El Sevilla quedó de cuarto en España, entonces no puede pasar directo a la Champions League, sino que tiene que jugar una primera etapa clasificatoria, donde juega con otros equipos que estaban en su misma circunstancia, porque eran terceros o cuartos en su país, y entonces el que gane ahí pasa a la etapa de grupos de la Champions League junto con otros campeones, y el que pierda pasa a la otra competición que está inmediatamente abajo, que se llama la Europa League. Entonces, no es cierto que sean 12 Champions League. La gente dice eso, pero hay que atajarlo, hay que decirle la verdad, hay que sumar pera con pera y manzana con manzana. Entonces el Madrid tiene 6 Champions League con esta que ganó, y tiene 6 Copas de Europa con que las había ganado en la época de Di Stéfano, en esos años, los años 50. Pero son 2 competiciones diferentes y por eso no deben sumarse una con la otra. Okay. Pero es que las raíces son las mismas, Ángel, la raíz es la misma. O sea, No. Es igual que alguien que hubiera ganado, por ejemplo, lo que actualmente se llama la Europa League. Anteriormente había una competición que ya no existe, que se llama la Copa de la UEFA. Entonces eso es como que alguien que haya ganado la Copa de la UEFA y ahorita llega y viene y gana la Europa League y dice, bueno, ahora yo tengo 2 Europa League. No es cierto. Entonces tiene 6 de una y 6 de la otra. Bueno, son te voy a poner un ejemplo beisbolístico. Cuando el equipo de los de Caracas se llamaba Cervecería, ganó una serie de campeonatos, ¿verdad? Entonces después cambió de nombre y pasó a ser Leones del Caracas. Entonces había una disyuntiva porque decían que no le podían asignar esos triunfos del Cervecería de los Leones porque no se llamaban igual. Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. No, la raíz es la misma. Perdóname, no. Estás poniendo un ejemplo incorrecto, porque el caso del Caracas y de Cervecería eran equipos que cambiaron de nombre. Aquí son competiciones diferentes, con una forma de clasificar diferente, con una cantidad de equipos diferentes. Son competencias diferentes, que entonces no puedes sumar una con la otra. En el caso del Cervecería y del Caracas sí, porque inclusive se demostró que había ahí, digamos, ¿cómo se llaman los abogados? Una tradición, porque un equipo se convirtió en el otro, pero era la misma cosa porque era el campeonato de béisbol venezolano. Entonces aquí estás hablando de 2 campeonatos diferentes. Ok, bueno, sigan diciendo que tienen 12. Yo simplemente okay. Cada vez que lo diga mi presencia voy a protestar. Perdón, yo nada más tengo un comentario. Me impresiona que aquel que no le va al Real Madrid, aquel que odia al Real Madrid, sepa más información que el que sabe, que el que le gusta el Real Madrid. Interesante, ¿eh? Bueno, yo realmente esa primera etapa de la Champions, que se llamaba Liga de Campeones, bueno, yo realmente no recordaba que eso se, o Copa de Europa, no, yo no recordaba que eso se jugaba bajo esos términos, que era un equipo por país. Obviamente era un formato distinto, estamos claros, pero era la Copa de Europa, o sea, era la Copa Europea, pero era la Copa de Campeones de Equipo. O sea, es lo que no le veo la diferencia, pero bueno. No nos vamos a poner de acuerdo, pero bueno, esa es la verdad histórica. Mira, si me permite un momentico, yo quiero hablar de dos temas antes de salir del balompié. Uno es de que, bueno, en esta temporada donde el Madrid ganó la Liga y ganó la Champions, y bueno, y se le felicita por lo que hicieron, pues el Barcelona también ganó su trofeo, que fue la Copa del Rey. La Copa del Rey, que es uno de los tres trofeos importantes que se juegan en España. El otro es la Liga y el otro es la Champions, que es continental. Pues entonces enfrentó en este caso al Deportivo La Vez y al Barcelona. Y fue el partido, se fue este fin de semana que pasó, el otro. Y entonces en ese partido fue bastante emotivo, porque fue el último partido que se jugó en el Vicente Calderón, ese estadio histórico del Atlético de Madrid, que cierra sus puertas después de ese match ganado por el Barcelona, que entonces, bueno, lo ratifica como el máximo ganador de ese trofeo de la Copa del Rey. Entonces, bueno, una temporada que fue bastante problemática para el Barça, donde hubieron muchísimas dificultades, lesiones importantes, el técnico que entró en problemas con la directiva en algunos casos, con los jugadores en otros, y con la prensa en todos los casos. Entonces, bueno, terminó con la salida, pues ya Luis Enrique ya no es técnico del Barcelona, y bueno, logró en su último año pues este trofeo, que bueno, siempre es importante no irse en blanco. Cuando uno se va en blanco, pues se puede decir que la temporada es un fracaso, pero bueno, se ganó este trofeo que tiene su importancia. Y ya está contratado y fue presentado oficialmente el antiguo director del Atlético de Bilbao, Ernesto Valverde, el Chingurri Valverde, como se le llama. Un exjugador, estuvo 2 años a las órdenes de Johan Cruyff en los años 90, en aquel Dream Team. Apenas 2 años estuvo pues en el Barcelona, pero bueno, estuvo ahí. Por eso es un exjugador y conoce el sistema, conoce la manera de jugar, y sobre todo tengo esperanza, porque al venir un equipo que basa su juego y su plantilla en la cantera, porque el Atlético Bilbao, como todos sabemos, tiene la política de no contratar jugadores foráneos. Siempre son jugadores vascos los que forman esa plantilla. Entonces, como siempre ha tenido que manejar cantera, pues entonces yo espero que aquí haga lo mismo y resucite pues lo que se llama la Masía, que es la escuela de jugadores que forman las bases del equipo a través de las categorías inferiores. Entonces, todos tenemos esperanza, los culés, de que a Valverde le vaya bien, y bueno, vamos a ver a partir del año que viene pues cómo son los fichajes nuevos que vienen, qué jugadores se van, qué jugadores vienen, y sobre todo qué importancia le va a dar a la cantera este nuevo técnico, Iván. Bueno, no, y también comenzó también a pelear con las, ¿cómo se llama? Con los caracteres de sus jugadores, ¿no? Porque va a comenzar lo que es Messi, lo que es el ¿cómo se llama? Neymar, Suárez, o sea, lidiar con jugadores de ese tipo no es nada fácil para un técnico que viene entrando. Hay que ver cómo le va, cómo se adapta el equipo, en fin, está por verse. Pues. Okay. Mira, y el otro tema que quería tocar antes de irnos, del deporte, quiero decir, del fútbol, pues la competición que nos tiene ocupados en estos días, ahorita que ya se acabaron todas las ligas, se acabó la Champions, pues, pero tenemos en plena efervescencia el Mundial en Corea Sub-20. Y en ese Mundial Sub-20, Venezuela estaba como protagonista, está entre los 4 mejores equipos de esa competición, y se clasificó para la semifinal ganándole a los Estados Unidos. El equipo venezolano apenas ha permitido un gol en 5 partidos. Esa ha sido su marca de fábrica. Ha sido un equipo con una gran solidez defensiva. Y repito, un solo gol que se lo marcaron los americanos en el último partido. Entonces, las 2 semifinales que están previstas para el día 8 de junio, es decir, pasado mañana, hay un duelo sudamericano, Uruguay contra Venezuela, y hay un duelo europeo, Italia contra Inglaterra. Los equipos se clasificaron pues de la siguiente manera. Italia eliminó en un partido muy difícil a Zambia, al equipo africano. Inglaterra, por la mínima, le ganó 1-0 a México, Roberto. Ahí México quedó eliminado. Esto es cuarto de final. Uruguay empató con Portugal, pero después pasó adelante con la lotería en los penales. Y Venezuela, un partido muy difícil que se fue a tiempo extra, le ganó 2-1 a los Estados Unidos. Entonces, bueno, esos son los duelos que tenemos pendientes para el día, repito, 8 de junio. Y, bueno, a las 4 de la mañana, hora local, nada más y nada menos, es el Uruguay-Venezuela. Y luego a las 7 es el Italia-Inglaterra. Y los ganadores de estos partidos se van a enfrentar en la final, que es el día 11, el domingo 11, a las 6 de la mañana, hora de aquí de Caracas. Entonces, bueno, pues obviamente en un partido de estos, pues cualquier cosa puede pasar, pero independientemente de lo que pase, así los Vinotinto caiga en semifinales, pues esto ha sido histórico, porque ninguna selección de ninguna categoría había llegado a un mundial tan alto. Entonces, bueno, esperemos pues que la racha de victorias continúe y que podamos ver a nuestro Vinotinto disputando la final el día 11 de junio. Iván. Así es, sí, bueno, lo que siempre he dicho, pues, que cosas que alegran y que después entristecen, ¿no? Porque, como siempre yo he dicho y he criticado mucho, de que Venezuela siempre hace un buen papel en las categorías inferiores, en toda la sub, llámese 20, sub 17, sub 15, y después cuando llegan al profesional y cuando brincan a las selecciones mayores, pues entonces es la gran tosta, pues, o sea, es impresionante el cambio, o sea, esos jugadores que destacan como diamantes en bruto, pues bueno, se disipan, se pierden, se van, o sea, es triste que no dispongamos de una generación pues de relevo que realmente nos ayude en la selección de mayores. Vamos a ver qué sucede y bueno, la mayor suerte para el equipo nacional que bueno, que ojalá y pueda llegar lejos en este torneo. Así es. Muy bien. Bueno, enfrente va a tener un equipo sumamente duro, porque Uruguay todos sabemos lo que es. Uruguay en cualquier categoría, tú enfrentas al equipo uruguayo infantil y los tipos salen a morder, salen a defenderse, salen a lanzar contragolpe, siempre te están, cuando tú tienes la pelota están encima tuyo y no te dejan. Esa es la manera de jugar del uruguayo. Y bueno, Venezuela va a tener que enfrentarse a eso y seguir adelante. Pero yo tengo esperanza porque este equipo tiene algo que no tiene la selección de mayor, ahorita que tú hablaste de la mayor, que es lo que yo dije antes, la solidez defensiva, la solidez que empieza con un arquero que tiene grandes reflejos y gran visión de juego, con una línea de cuatro, con dos centrales que, bueno, no les pasa nada por arriba, jugadores de gran estatura, y que también tiene la facilidad de irse al ataque. Cuando hay un córner, cuando hay una pelota parada, se van adelante, esos centrales, y buscan, y han anotado varios goles de esa manera, anotando de cabeza. Entonces, bueno, ojalá sigamos adelante, y ojalá nos veamos en la final contra, bien sea Italia o bien sea Inglaterra. Adelante. Sí, bueno, y antes de terminar con que quiero decir que estoy inmensamente decepcionado de la selección que presentó Alemania. Qué porquería de selección, qué mala, les ganó un equipo como Zambia, o sea, increíble. Yo creo que ha sido la peor representación que ha llevado Alemania de sub-20 en su historia. Perdón, Iván, recordemos que no son los chavos profesionales, es una sub, y como tal, probablemente las nuevas generaciones de Alemania no vengan tan buenas como son los profesionales, o más bien Zambia tenga mejores jugadores ahorita. O sea, recordemos que, o sea, es muy difícil. O sea, el hecho que Venezuela pueda llegar a la final es wow, muchísimas felicidades a ambos. Es algo que me acuerdo que México llegó a la final con los chavos sub-15 o sub-17, no me acuerdo. Fue increíble, súper orgullo. primero, muchas felicidades por eso. Y segundo, si Alemania trajo un mal equipo, probablemente no sea el equipo, Iván. A lo mejor Zambia trae algo más fuerte. O, como digo, Alemania no trae un buen equipo. Bueno, pero es que lo que pasa, Roberto, es que Alemania siempre ha sido un país que se ha preocupado por su cantera, por desarrollar a sus jóvenes prospectos, y lo que presentaron aquí me parece que fue lo peor, ¿sabes? Entonces, no entiendo qué pudo haber pasado. Pero bueno, ni modo. Okay. No se puede hacer nada. Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, nada, bueno, Roberto, no sé si tienes algún otro tema que... Ah, bueno, que yo quería comentarles rápidamente que el día de ayer se corrió el Gran Premio de Mugello en motociclismo, en MotoGP, con triunfo para Andrea Dovizioso de Ducati. Bueno, en una importante jornada donde en las tres categorías, tanto en la de 250 como en la de 600 y en la MotoGP, pues ganaron pilotos italianos. O sea que... como dicen en casa, pues siempre los de la casa pues tienden a sacar la casta, y bueno, eso se demostró el día de ayer en Mugello, en Italia, con este resultado de la MotoGP. Bueno, quería hacerles ese comentario para los que siguen los deportes a motor, pues no, para no dejarlo bajo la mesa, pues escondido. Así que bueno, quería hacerles ese comentario. Bueno, no sé si tienen algún otro tema por ahí que quieran comentar. No, ya yo hablé de lo que iba a hablar. Ok, bueno. Bueno, nada, en notas de la NFL, pues viendo acá algunas noticias interesantes, bueno, puedo ver una foto de Beast, de Marshawn Lynch, con el uniforme de los Raiders. Hay muchos comentarios positivos, mucha esperanza de que Lynch pues pueda ayudar a este equipo a por lo menos llegar lejos pues en la postemporada, y por qué no pues llegar a un deseado supertazón. Bueno, ha habido muchos halagos para Marshawn Lynch, que lo vieron muy muy extrovertido, muy abierto, muy sonriente, y bueno, eso es bastante bastante interesante para un jugador que sabemos que es muy taciturno, como es este versátil jugador ex Seattle Seahawks, como es Marshawn Lynch. Así que bueno, ya lo puedes pedir, ya lo puedes tener en ¿cómo se llama? En fichaje para tu fantasy, ya que está ya confirmado que va. Excelente. Bueno, en otras notas tenemos que los Jets van a dejar ir a Eric Decker. Los Jets continúan con su firme proceso de renovación al anunciar que dejarán ir al receptor en un cambio o poniendo fin a su contrato con el club. Bueno, esto es una... Bueno, me parece que Decker es un gran receptor, y habrá muchos equipos interesados en ¿cómo se llama? En adquirirlo. Bueno, Roberto, una noticia que tiene que ver con los Pittsburgh Steelers, y es que James Harrison expresa dudas sobre proceso para exámenes antidopaje. El defensivo de Pittsburgh se sometió a una tercera prueba de control en igual de 9 meses y aprovechó para criticar a la NFL y a la empresa encargada de aplicar los test. Eso como noticia de tu equipo. En otras noticias, estoy leyendo sí noticias varias de la NFL. Andrew Luck aún sin luz verde para volver a la acción. El coach de Indianapolis, Chuck Pagano, aseguró que el quarterback aún no tiene permitido lanzar en la etapa de rehabilitación en la que está tras su cirugía de hombro. Roberto, interesante eso por ahí. Sí. Sí. Ok, en otras noticias, Seattle Seahawks decide contratar al quarterback Austin Davis como reserva. Seattle cubrió la posición detrás del pasador titular Russell Wilson, con un movimiento que acabó con cualquier posibilidad de firmar a Colin Kaepernick, al menos en pretemporada. La verdad es que el futuro de Colin Kaepernick está bien, bien, bien oscuro. De verdad que sí. Muy bien. Entre otras noticias. Los Steelers dicen que Antonio Brown quiere más tiempo con Roethlisberger en Pittsburgh. La combinación Brown-Roethlisberger ha sido una ganadora para los Steelers, pero no hay seguridad alguna que la misma seguirá en Pittsburgh más allá del 2017. Bueno, comenta Roberto. Obviamente, recuerda que los Steelers pusieron como jugador franquicia a Le'Veon Bell para amarrarlo antes de que se metiera en la agencia libre y como tal tratar de negociar un buen contrato. Y lo que está haciendo Le'Veon Bell ahorita es decir, oigan, yo sí estoy interesado, pero pues me tienen que llegar al precio, ¿no? Lo que se decía es que Le'Veon Bell quería un contrato tan bueno como el que Adrian Peterson recibió en su momento con Minnesota. Fue un contrato arriba de 100 millones de dólares. Ahora, pues aquí tienes tienes un gran ataque ofensivo, que es cierto que Le'Veon Bell forma parte importante de él. Sin embargo, Le'Veon Bell no ha tenido una temporada en la que haya jugado 16 partidos en la temporada total, sea por lesiones o sea por castigos en cuestión de drogas. Entonces, marihuana, ya ves que lo agarraron con el Red Blount y luego al año siguiente igual. Entonces yo creo que aquí los Steelers están siendo muy cautelosos al no ofrecerle un supercontrato hasta decir, ok, te ofrezco este contrato, pero bajo estas condiciones. Y probablemente Le'Veon Bell no esté queriendo hacerlo. Bueno, más bien la gente, ¿no? Claro. Ok, ahora sí entiendo un poco mejor la situación. Otras notas por aquí. Tenemos una noticia de Gronkowski, se declara al 100%, luego de la tercera cirugía de espalda en carrera, que lo marginó en la final de 2016, la cerrada de Nueva Inglaterra, está listo para la próxima temporada. Esa es otra noticia interesante para los seguidores de los Patriotas. Otra noticia de los Patriotas, Belichick Patriots sigue protocolo de reportes de lesiones. La controversia creada por la esposa de Tom Brady provocó que el coach saliera a aclarar su proceder en relación a los problemas físicos de su jugador. Este fue un tremendo escándalo que provocó la niña esta, Gisele Bündchen, cuando declaró que su esposo pues había estado jugando con algunos problemas de contusiones o de problemas de, ¿cómo se llama, Roberto? Cuando se dan un golpe en la cabeza. Contusión, exactamente. Y entonces, bueno, eso creó todo un revuelo aquí que bueno, ha traído cola. Muy bien, bueno, esos son los highlights a última hora de la NFL, bien interesante de por sí. Y bueno, no sé, si no tienen más nada que comentar, pues bueno, podemos dar por terminado el podcast por el día de hoy. Yo estoy de acuerdo, yo no tengo nada más que comentar. ¿Tú, Ángel? No, está todo dicho. Ok, bueno, muy bien, entonces no me queda nada más que despedirme, agradecerles a ambos por este maravilloso podcast donde nos hemos divertido mucho con todas las sesiones que hemos tocado, y bueno, nada, no me queda más que esperar la semana que viene y bueno, desearles una feliz semana. Bueno, tenemos eventos para la próxima semana pendientes, tenemos el Roland Garros que está, no comenté, pero está en pleno apogeo y bastante interesante de por sí. Tendremos Fórmula 1, y bueno, también vamos a hacer el seguimiento a la final de la final de la sub-20 que promete estar bastante, bastante interesante. Por mi parte, un gran placer de haber compartido con ustedes este programa y los dejo para la despedida. Ok, pues a ver, Ángel, por favor, si te quieres despedir, por favor. Sí, bueno, a la audiencia, antes que nada, pues, hasta luego, hasta la próxima. Roberto y Iván, pues entonces muchísimas gracias por tenerme aquí, pues como siempre les digo, disfruto mucho de este podcast, tanto cuando estoy como cuando no estoy, porque siempre lo estoy escuchando. Así que gracias y hasta la próxima. Ah, pues muchas gracias a ti, Ángel, por tus comentarios, por instruirnos en los apodos o motes de los beisbolistas. Aprendí mucho. Me chingué a Iván en dos ocasiones, entonces fue lo mejor. Pero lo que les digo, Iván, muchísimas gracias a ti por todo lo que has hecho por El Rincón y todas las noches que hiciste. Le agradecemos a nuestra audiencia que nos escuche. Con gusto, nos vemos la próxima semana. Gracias. Así es. Y bye. Chao. Bye bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.